por lo humanamente vivido y lo divinamente humano, por el sueño que construimos con el alma y con las manos. A través del universo, viaje en el que vamos, contagiándonos de vida por el tiempo y el espacio, voy amando, voy amando. Que ahora salen de mis labios dibujándose en canciones que oirán tus ojos claros. Que oirán tus ojos claros.